veras, fue un hombre muy afamado. Él nunca conoció el miedo, de eso nadie se ha quejado. Francisco Félix, su nombre, su apodo era el Colorado. Tenía muchos enemigos, siempre andaba bien armado. Mucho miedo le tenían judiciales y soldados. El plomo muchos mordieron, pero jamás fue apresado. La gente lo respetaba, tenía muy buenos amigos. Era cría de valientes, tenía que ser su destino. De estos hombres nacen pocos, Chico fue un gallo muy fino. Cada quien trae su destino, un día tenía que acabar. De una boda regresaba por todo un camino real. La muerte ya lo esperaba en el rancho El Espinal. Como no les tenía miedo, les demostró su valor. Con una super del once, al panteón mandó al señor. Adiós, digo a mis amigos, ya me